la incorporación realmente del mensaje que está dando Francisco en América Latina es un mensaje profundamente político, es político-religioso naturalmente, ¿no? Y esto Francisco no lo está ocultando. Hay un pronunciamiento claro en contra del capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, y con toda la destrucción que ha producido en nuestro continente. Y es claro, por lo tanto, también el apoyo que está dando, por lo menos lo que se está manifestando hasta este momento, el apoyo que está dando a movimientos populares, sobre todo en movimientos de base, ¿no es cierto?, que están luchando por su independencia, por su liberación, ¿no? Acá él bregaba por un papel hegemónico de la Iglesia frente al Estado, y ahí hay una lucha realmente de poder a poder, del poder religioso con el poder político. Ahora él no tiene ese problema, porque él está por sobre los poderes políticos. Él ahora dirige la política directamente desde el Vaticano. Ahora él puede desarrollar ampliamente un poder político, que es al mismo tiempo un poder religioso, y lo está haciendo a su vez de una manera contraria, diríamos, a lo que hacía acá, pero porque ahora ya no está peleando naturalmente frente a un poder político que le pueda hacer contra, ¿no? A partir de esto, la Iglesia va a tener mucho más poder con Francisco, a partir de su actitud. La Iglesia está teniendo, en este momento, realmente está recuperando una hegemonía, ¿no es cierto?, que la había perdido, ¿no?